como a 3 metros del micrófono y este micrófono no sé qué está haciendo acá. Es que se dice así nomás. Por eso, entonces que no sé, pues, voy a tomar el charango acá. Vamos acá.